Radio Uyum. Bueno, y contábamos que en muchos lados se están realizando actividades porque este es el mes de la mujer y de la memoria. Tremendo mes. Pero pasado ya el 8M, seguimos también con algo tan importante como nuestras compañeras, que es hacer memoria para que no nos vuelvan a suceder cosas. Estamos en contacto con Teresita Castrillejo. Buen día, Tere, ¿cómo estás? Buenos días, alegría de escucharlo. Sí, bueno, estaba escuchándote exactamente. Tremendo mes. Tremendo mes, ¿no? Qué dos cosas para recordar y luchar. Y ustedes, están Tere, unidas. Sí, tan unidas, ¿no? Sí. Los otros días contábamos esta película tan buena, este documental, bueno en el sentido como está hecho, ¿no? Por sí, el sí, tema. Sí. Terrible, el de campo de batalla, dolor, cuerpo, ¿no?, de mujer, ¿no? Ahí en el espacio de la memoria contando cómo las compañeras sufrieron no solo por detenidas políticas, sino por ser mujer, ¿no? Por ser mujeres, lo de siempre, lo doble, ¿no? Lo doble, siempre a las mujeres le toca doble todo, ¿no? Pero también por eso quizás nos hacemos de tanta fuerza y reaccionamos el doble. Totalmente. Porque no es casualidad que vamos a hablar de si hay algo emblemático en el mes de la memoria, son las madres, y las madres son mujeres. Totalmente. Entonces, digo, se unen en ellas tanto el dolor de haber sido reprimida y el doble cuando fueron víctimas, y la heroicidad de la lucha de estas mujeres que comenzó por allí, por abril del 77. Así es, Tere, porque nos visita Nora Cortiñas el próximo lunes y ustedes están en la organización. Tal cual, Nora Cortiñas nos visita el lunes próximo. A las va a estar en el día, digamos, tengo bastante pertenencia al sector de Nora Cortiñas. Yo he sido madre de Plaza de Mayo en Buenos Aires, aquí en Mendoza, y siempre mantuve una relación muy fluida y muy fuerte con Nora, y cada vez que estoy en Buenos Aires estoy en su mancha, que son tres madres las que quedan allí de línea fundadora. Entonces, bueno, charlamos muy generalmente. Y no pudo, le dije cuál era nuestra situación, nuestras dificultades, como todas las provincias que están sufriendo a nivel nacional, ¿no? Y las provincias no están excluidas. Este tema del retroceso tan gigante en tema de derechos humanos. Totalmente. Muy, muy preocupadas por por esto, la descarcelación de los asesinos Echecolás. Una lista que incluye 96 entre los tremendos, que supuestamente es porque no hay lugar en las cárceles, pero se van a volver a sus casas. Un avance, y Nora representa en eso, creo que es el acuerdo más profundo, además de su pañuelo blanco. La convicción más profunda que Nora es un símbolo de la lucha de los derechos humanos de ayer y de hoy. Totalmente. Entonces, Nora está en las asambleas por el agua, Nora está con los mapuches, Nora está. Entonces, dije, bueno, es un momento para hablar de lo de ayer y de las inseguridades y los avances de hoy, ¿no? Entonces, se invitamos y está por cumplir sus 88. Así es. Y a 42 años del golpe, ahí en la UTN, el lunes a las 5 de la tarde, Tere. A las 17 horas va a dar allí una charla en el auditorio de la UTN, en la calle Rodríguez 1273. Excelente. Hermoso que el lugar sea un lugar de jóvenes, de estudiantes, de una facultad que también sufrió tanto el golpe, ¿no? Y ha hecho siempre memoria por sus desaparecidos, por sus asesinados. Entonces, bueno, nos parece un lugar muy bueno para que ella pueda hablar y conectarse con todos los que y todas las que quieran estar allí charlando con ella. Excelente, Tere. Bueno, nosotros desde la radio comunitaria Cuyum, acá en el barrio de La Gloria, vamos a seguir difundiendo e invitando a que la gente se acerque, los jóvenes, las jóvenes se acerquen para hacer memoria, ¿no? Para y hacer para memoria, escuchar, para preguntarle, para escuchar esa memoria viva, ¿no? De memoria viva no solo de esos tiempos, sino de esas luchas que hasta el día de hoy hacen que este país siga teniendo esperanza a pesar de los retrocesos, ¿no? Tal cual. Que esa reserva ha sido semillas muy profundas, entonces siguen estando, aunque parezca a veces que no se notan, pero en los momentos clave, como fue el 24 de marzo del año pasado, con esa plaza de miles y miles y miles de pañuelos, bueno, creemos que tenemos que seguir marchando en ese camino. Bueno, Tere, excelente. Vamos a seguirle recordando a la gente. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a vos. Vamos a estar ahí el lunes. Y a ustedes y a todo ese querido barrio La Gloria. Bueno, Tere, muchísimas gracias. Con un referente como fue... Jorgito, así es. Imposible de olvidarlo en épocas como esta. Y en la lucha por los derechos humanos. En la lucha por los derechos humanos, tal cual. Tere, un abrazo inmenso. Un abrazo muchas para gracias. Ustedes. Gracias. Hasta luego. Bueno, Teresita Castrillejo, una amiga, contándonos que Nora Cortiña, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, está haciendo una charla de debate este próximo lunes, en Mendoza, a 42 años del golpe. 17 horas, auditorio de la UTN, Universidad Tecnológica Nacional, calle Rodríguez, 273 de Ciudad. Y con esto nos despedimos, haciendo memoria, esperando que usted haya disfrutado y le haya servido la información. Un abrazo a Ramón, a todas y todos los que están sintonizando la Cuyum, a todos y todas los que han podido compartir. Un abrazo a nuestra compañera Ayelen Palero, que estuvo en el SUTE, ahí cubriendo la conferencia de prensa del SUTE, anunciando su plan de lucha, ¿no? Porque la verdad es que la cosa viene muy complicada para la educación, no para los docentes, no para los profesores y maestras. Así que vamos a compartir con ustedes, disculpen, antes de irnos, un poquito de esta conferencia de prensa que Ayelen nos compartió desde el SUTE. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.